Bueno, dan a dos. ¿Cuál es? Joder, nunca escuché una consigna así en mi vida. Entonces tampoco, ¿eh? En 22 años ¿sabes quién la mandó? Después decimos. Bueno, sí, yo lo voy a mandar al frente. Muy bien. Entonces, el título es para todos ustedes, queridos oyentes. Qué lindo. Para todos, absolutamente para todos. En una galaxia cercana, en el planeta Asombro, la gente vivía sus vidas normales, hablando y dialogando con su vocablo favorito. Por ejemplo, aquí este hombre le pide matrimonio de una manera muy romántica a su mujer. Pero una invasión del cielo iba a romper la paz en el planeta O. Atención, planeta O. Estamos llegando nosotros, los hombres U. Y tendrán que acostumbrarse a hablar nuestro idioma. Desde hoy, en vez de O, será U. Y si no, moriréis. El pueblo resistió rápidamente y unos grandes enfrentamientos se realizaron de os contra u. Así. Poco a poco se cansaron de luchar y las o y las u comenzaron a dialogar. Hasta que el presidente de los O se enfrentó con el líder de la invasión, el Mr. U. La violencia terminó con el enfrentamiento. ¿Y qué hubiese sido de ese planeta de la Zoo si en ese momento no hubiese llegado a rescatar un contingente de consonantes para que puedan dialogar? Los años pasaron. Las letras fueron entendiéndose, los habitantes fueron entendiéndose y cooperando uno. ¡Hola, Bolú! ¿Qué sí, Bolú? Traje torta. Muchachos, pongámonos de acuerdo. Fumo. Amor, mucho. Amor. Caca, hago caca. Limpiate el culo. Yo veo TV. Yo veo showmatch. Y sé hablar siete palabras juntas. Siete palabras juntas. ¡Qué programa! ¡Qué cagada! El planeta de los O y la comunicación es un gran ejemplo de cómo, con cooperación y entendimiento, se puede llegar a construir, cada uno aportando lo suyo, habitantes de diferentes planetas, unidos para comunicarse. ¡Y vive el abecedario! Si este asunto sigue así, lo de la televisión, pronto así va a ser nuestra comunicación. Culo.